cruzando el río. El pueblo lo está esperando, viene bajando. Viene bajando. Por un lado, venía con muchas ganas de... venía a Viedma primero, porque hace un montón de tiempo que no venía a tocar, era como una deuda y estábamos como siempre tratando y nunca podíamos concretarlo. Y después el hecho también de compartir con amigos, con volver a tocar con Manuel Espinosa, la verdad que estuvo buenísimo, quedé muy contento. Y después también el hecho de vivir solo.